Hola, me llamo Amuduba, soy de Senegal. Estoy siguiendo los movimientos de las asambleas, de las acampadas de España, porque somos todos indignados. Seguimos apoyando estos movimientos, que es una lucha muy importante para nosotros, porque sabemos que si vencieran las acampadas, África vencerá. Por eso, no tenéis que parar, tenéis que seguir luchando para cambiar el mundo, pero también para ayudarnos nosotros también a seguir cogiendo el mismo camino que vosotros. Hay que saber que es la misma lucha en todas partes del mundo, incluso en África, aún en Senegal, pero la forma de hacerlo es diferente. Porque somos todos indignados. Ahora mismo en Senegal hay un movimiento de lucha que se llama Yanamar, lo que significa en español estoy harto, que sigue luchando, denunciando y que tiene comité de lucha en cada ciudad de Senegal. Seguimos luchando y venceremos. Gracias.